hoy. ¡Epa! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll 27 de diciembre. Y con esto despedimos este maldito año 2020. ¡Ay! ¡Qué dolor! Bueno, bueno. Pues con vamos a acabar con el tradicional programa resumen del año. No diría aquello de programa con lo mejor y del año y esas cosas, porque bueno, eso es muy relativo. Aquí hemos estado al pie del cañón durante este año tan difícil, en el que hemos estado ausentes 2 meses y medio a cuenta del confinamiento. Y bueno, a pesar de eso, pues ha sido un año movidito, siempre con edición de trabajos, de discos, que hemos ido presentando por aquí en la medida de lo posible. Y como se suele decir, no están todos los que son, pero sí son todos los que están, ¿o lo he dicho bien? Así que en otros años hemos hecho esto en dos programas, en dos partes. Pero bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer todo concentrado en este programa de hoy, para despedir el año. Y bueno, pues eso, un buen puñadito de temas escogidos de discos que se han ido publicando durante este año. Bandas de aquí de Euskal Herria, bandas estatales y algún grupo también internacional. Pues un poco siguiendo la tónica de lo que suena en este programa, en Asesino del Rock and Roll desde Irola Irratia. Y nada, vamos a arrancar ya, a ver lo que da de sí, porque tengo una lista bastante amplia, seguramente se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero bueno, he intentado así concentrar en la cosa pues con lo que más me ha llamado la atención o me parece más destacable, ¿no? Así que, en cualquier caso, quedan los programas ya emitidos, donde los podéis repasar y escuchar pues todo lo que ha habido. Además, pues también dar las gracias a todas las bandas, a todos los invitados que han pasado por el programa presentando sus discos y demás. Y nada, vamos a arrancar con una banda de Barcelona que son Againsters, un grupo que ha sido una sorpresa también encontrarse con bandas nuevas, en este caso con viejos conocidos, y con un disco de debut, en este caso un EP de 4 canciones. 5 creo que van en este de Breastfax EP, que es el debut de la banda, que ya están planeando la grabación o la publicación este próximo 2021 de un LP, de un disco largo. Y bueno, pues de este fantástico EP de debut de Againsters vamos a escuchar el tema Fast Forward to Breakfast, que suena a ahora sí, así. Until you sleep is an excuse. Until you sleep is an excuse. Bueno, estupenda manera de empezar el programa, este último programa del 2020, con esta caña, con este rock and roll de alto voltaje, Againsters. Estaremos pendientes de ese próximo disco que se publicará, si todo va bien, el próximo año. Venimos aquí a nuestro entorno para escuchar a Charlie User y los Ejemplares, que también se han estrenado con un primer disco que, bueno, ha sido una maravilla. Se ha llevado incluso hasta un premio, creo yo, si no. Charlie User y los Ejemplares, ahí también Rafa Balmaseda de los míticos Parálisis Permanente, el hiperactivo Charlie User, del que luego también seguiremos hablando, porque Radio Crimen también van a sonar. Y con este disco de 10 temas, Cuervo, Corazón y Cuchillos, pues han dado también un puntito importante a nuestra escena de aquí local. Clase Perdedora es lo que vamos a escuchar ya. No es medias clase perdedora. Sois carne para picadora. Sufres, consumes y trabajas. No sabes que no vales nada. Deja de respirar. Un plan. En las calles los perros nos obligan a andar. Entre basura y cristal, emoción artificial. Alguien te grita, no sabes que no vales nada. Para picadora, no sabes que no vales nada. Esclavos en libertad, os van a envenenar. En las calles los niños ya no quieren jugar. Todo está en promoción, todo está ya en tu interior. Sabes que no vales nada. Es clase perdedora. No sabes que no vales nada. Ahí estaban Charlie User y los Ejemplares, con ese fantástico disco Cuervo, Corazón y Cuchillos. Y bueno, ahora nos vamos hasta Los Ángeles. Vamos con una banda veteranísima y que llevan desde finales de los 70. Ellos son X. Este cuarteto, que además mantiene la formación original, algo que me parece maravilloso, y que sigan en activo, además, publicando un disco notable como este Alphabet Land, que ha sido la novedad de ellos este año. Un disco, pues eso, a tener muy en cuenta. Un álbum con 11 temas. Vamos a escuchar Free X desde Los Ángeles. My words are fire, my fist is raised. Ahí estaban X desde Los Ángeles y seguimos en California. Vamos ahora con una banda también de punk. Otra forma de entender el punk. Deseos Primitivos. Primer LP de esta banda latina. Un disco con 12 canciones y también un disco muy destacado dentro, digamos, de esa escena del hazlo tú mismo. El disco que no tiene título, homónimo. Y vamos a escuchar un temilla que se titula Dame Riesgo, Deseos Primitivos. Bueno, Deseos Primitivos, ahí les dejamos desde Oakland, California, ese punk latino que tanto nos gusta y que de vez en cuando nos da grandes discos como este debut de esta banda, Deseos Primitivos. Nos vamos hasta Madrid porque es una buena idea, idiota. ¡Buena idea, idiota! ¡Hay que cubrir la cuota para alcanzar el cupo de gilipollas! ¡No vaya a ser que sospeche la gente para llegar! ¡Amigo, hay que saber dónde va! Hay que pegar más fuerte para perder. Amigo, hay que saberlo llevar. Buena idea, idiota. El título del disco es El señor que te molesta, la banda que acaba de sonar. Buena idea, idiota, lo que acabamos de escuchar. Y el título de ese primer álbum, ellos ya tenían anteriormente un EP de presentación, y desde Madrid, El señor que te molesta. Estupendo ritmo, rock and roll, garaje para este cuarteto. Seguimos, venimos ahora con una de nuestras bandas, Cruella. Sí, de la margen izquierda, vamos a decir, ¿eh? Aquí le estuvimos presentando su primer disco homónimo, y de ahí vamos a escuchar este tema que se titula Nadie escucha. ¿Eh? ¿Qué ha pasado por aquí? Vale, un segundito, lo solucionamos. Que vamos a escuchar de Cruella este tema que se titula Nadie escucha. Gran tema este, me encanta este tema que acaba de sonar, este Nadie escucha, buen punk rock melódico de Cruella en su disco debut, otra de nuestras bandas, y aquí les tuvimos. Seguimos, y ahora vamos hasta Madrid para escuchar a 16 Cuerdas. Nos ha encantado el primer álbum de esta banda, que viene con componentes de Ignotus y también con alguien que tenía mucho que ver con Habeas Corpus. El disco Perdido se titula, y Perdido se titula esta canción. 16 cuerdas. Bueno, ahí estaban 16 cuerdas. La verdad que este sí puedo decir que es uno de mis discos favoritos a nivel estatal de este año. Este Perdido de 16 cuerdas desde Madrid. Y bueno, pues también podemos decir lo mismo de Biznaga. Aunque bueno, esto ya con un recorrido que llevan, que les ha llevado a este cuarto LP titulado Gran Pantalla. Y de ahí vamos a escuchar este No Lugar. Bueno, pues ahí dejamos a Biznaga con su último álbum, su cuarto LP Gran Pantalla, otro gran disco para la banda madrileña o afincada en Madrid. Y vamos con un poquito de hardcore punk local, con Take Warning, que publicaban su disco Overconfident, y de ahí vamos a escuchar este trayazo titulado Black Hole. Take Warning. Bueno, ahí estaban Take Warning, leña, con ese Black Hole que acabamos de escuchar, que pertenece a su disco, a su LP Overconfident, de este mismo año 2020 que estamos intentando, estamos disfrutando de esta selección con un buen puñado de cosas que han sonado en el programa y que han sido novedad a lo largo de este pandémico y maldito año. Un poquito en la misma onda, porque yo creo que pertenecen, digamos, a la misma secta, podemos encuadrar a Erruki Jauna, que vinieron también aquí al programa a presentarnos En Chancletas No Se Puede Hacer La Revolución, este disquito, del que vamos a escuchar ese chivo expiatorio. Ahí está. Yeah. ¡Ay, con lo majo que era! Estaba metido en la droga. Ahí queda eso, ahí queda Nerruki Jauna. Ahora no sabemos si la culpa es de la droga o de la pandemia. En cualquier caso, ahí queda ese disquito. En chancletas no se puede hacer la revolución. Esta banda de punk hardcore de aquí mismo, de los Bilbaos. Bueno, vamos ahora también con un disco muy destacado para mí. Como es el segundo disco largo de Ribbons. Aquí también les tuvimos a Íñigo, a Cani y a Bea, ¿no? A Bea, la vocalista de la banda, presentando este estupendo trabajo titulado Fast Forward, del que vamos a escuchar el enviado, claro que sí. Speed. ¡Gracias! ¡Buah! Bueno, dejábamos a The Ribbons y hemos ido con Speed, con esta veterana banda donostiarra que publicaba en este año un nuevo disco, el disco fantástico LP, además editado en vinilo, titulado ¿Por qué reina Felipe si Porky es nuestro rey? Con un buen puñadito de temas, siempre con ese humor característico de la banda. Y hemos escuchado ese Escuchemua, cañero ahí donde los haya. Y ahí estaban los Speed. Que sigan adelante y que y por muchos años más. Y con nuevas canciones, nuevos discos y ese sentido del humor. Ahí hemos escuchado a los donostiarras. Y ahora vamos con lo que ha sido también uno de los momentos cumbres de esta temporada. Cuando tuvimos por aquí a Kolpeka. A estos chavales de Guernica. Nuevas generaciones del punk, del punk más rudo además, y venían a presentar su primera grabación, que se ha publicado en una cinta de cassette con unos pocos temitas, creo que son 5 o 6. Y bueno, pues aquí tuvimos a la banda, a los chavalillos de entre 15 y 18 años, creo, así incluso menos. Y nada, vamos a escuchar Posturetas, que es uno de los temas que más nos gusta de este primer trabajo de Kolpeka. ¡Ahí están! Grandes, ahí dejamos a Kolpeka y vamos de jovencísimos a veteranos. Vamos hasta Barcelona, Las Sombras, con su nuevo disco Shell Shocket, que creo que es el cuarto disco de esta banda, que lleva un montón de años, un poquito en la sombra, pero facturando buen rock and roll y enérgico además. Escuchamos I Don't Owe You Nothing, uno de los temas de ese disco que este año han publicado Las Sombras con el sello Family Spree Recordings. Change your lens. I was not someone as stupid. Don't. Bueno, ahí queda eso, temita de las sombras de su último álbum, Shield Shocked. Y bueno, seguimos con rock and roll, fino rock and roll desde Guipúzcoa, North Aguirres, Cabaret, editado en Folk Records, este fantástico nuevo, bueno, nuevo, que ha salido este año, con 6 temitas, tema que da título al disco, Cabaret, grandes. qué buena. Tenemos aquí unas bandas de gran clase, de gran categoría. Ahí están North Aguirres, de Guipúzcoa. Y nada, vamos a seguir ahora. Banda internacional, son Rotten Mind, suecos. Y este cuarto LP, si no me equivoco, Rat City Dog Boy. De aquí vamos a escuchar este temita, You'll Never Say Me Again. Ahí está en Rotten Mind. Bueno, ahí dejábamos ese temita tan melódico y tan chulo de Rotten Mind, de estos suecos, y su cuarto álbum, Rat City Dog Boy. Vamos con Escombros, vamos con esta banda madrileña que a lo largo del año nos han ido presentando los temas de su disco Jalata Pura, un disco que de momento no tiene edición física, que esperemos que la vaya a tener próximamente. Yo, vamos, estoy seguro que lo tendrá, porque me parece un disco bastante, bastante bueno. Y bueno, que nos encanta la banda, eso es así. Ojalata Pura, de que escuchamos este puta mierda. Escombros, desde Madrid. We'll be right back. grandes. Sí, señor. Ahí estaban Escombros, Hojalata Pura. Ahí está ese punk rock and roll. Ahí, con ese toque callejero y macarril. Sí, señor. Seguimos. Culebra desde Granada, desde Andalucía. Esta banda con su primer álbum homónimo. De ahí vamos a escuchar esto que se titula Mátame. Ahí van Culebra. Culebra, y seguimos con la, digamos, con la escena andaluza del punk Do It Yourself. Tentáculo, primos hermanos de Culebra, podríamos decir. Escuchamos de su disco Cansados de Esperar, editado este 2020. Esto se titula Vida o Muerte. Yeah. Ahí estaban Tentáculo, el trío de Sevilla, con este Cansados de Esperar y esta gran canción que acabamos de escuchar, Vida o Muerte. Vamos ahora con Futuro Terror, desde Alicante, el cuarto álbum de esta banda, el disco titulado Frío, y de ahí escuchamos este Matar, Dejar Morir, Futuro Terror. Ahí estaban Futuro Terror. Seguimos resumiendo un poquito lo que ha sido este 2020 aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, con el último programa del año, y vamos con Radio Crimen, que publicaba en este disco titulado Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. ¡Epa! Barcatu, tuvimos por aquí a Charlie User, un poquito hablándonos del disco y un montón de cosas más. Y de aquí vamos a escuchar el tema Autocrítica, sonando ya Radio Crimen. La 101. Vivimos encerrados en 1900. Tremendo también el sonido de Radio Crimen en su último trabajo desde Bilbo, este ya cuarto disco largo, creo, ¿no?, de Radio Crimen. Los años pasan y casi no nos enteramos, aunque bueno, este se ha hecho un poco largo por motivos que todos y todas sabéis. Seguimos, vamos con uno de los discos del momento, una de las novedades que presentábamos recientemente desde Barcelona, La Inquisición. Impresionantes como siempre, y esto es el tema que da título al disco, Tenebrae, La Inquisición. Lo que pasa es que primero tenemos que cortar aquí para disfrutar de esta banda fantástica de Barcelona. Bueno, dejamos a La Inquisición y nos vamos hasta Lyon, una banda de punk francés que nos encanta, son Litige. Este año han publicado su segundo disco, y el segundo es titulado En Eus Troubles, en aguas turbulentas, y de ahí escuchamos este pelotazo titulado Samurai. Bye. Bueno, pues ahí queda ese temita de Litige desde Lyon. Y ahora nos vamos con el gran Star Mafia Boy, su último disco Killer Cool. De ahí vamos a escuchar este Miénteme Otra Vez. Bueno, dejamos al madrileño Star Mafia Boy y... Bueno, tranquilo. Y nos venimos a Euskal Herria para escuchar a The Necro Babies, que con este último trabajo ya se despedían como banda, con este The Self Destruction, la autodestrucción de los Necro Babies que nos dejaban este EP con este What Must Burn Will Burn. We'll be right back. Bueno, pues así se despedían de Necro Babies, esta banda guipuzcoana, que nos han dejado unos años de rock and roll de alta energía que se recordarán. Y bueno, y a la espera de que nos sorprendan con nuevos proyectos. De Necro Babies, nos vamos con Shock desde Bilbo, segundo LP de la banda Alta Traición, El Artista de las Manos Rotas. Bueno, pues sí, aquí tuvimos a Miki y a Bicho presentándonos este segundo LP de Shock, este Alta Traición. Bueno, volvemos a Madrid. La verdad es que están sonando un buen puñado de bandas madrileñas, ¿eh? Ellos son Peligro 66, con su segundo trabajo, La Policía del Pensamiento, un disquito corto, pero con mucho que rascar. Escuchamos La Prensa. Ahí están Peligro 66. Peligro 66, ahí queda eso. Vamos a seguir ahora con Finale, con esta banda de punk desde Valencia. Su disco Visión de Futuro y el tema Navajas. Ahí van Finale. Vamos, chicos. Lo quieren. ¿Serán que están afilando las navajas? Tenemos que pasar a otra cosa, que no podemos perder tiempo. Llevamos, la verdad es que un buen puñado de temas ya y de bandas, ¿eh? Y seguramente, como os decía al principio del programa, se nos quedan cositas, pero es que no hay tiempo para más. Y este año no hemos querido hacer dos partes. Bueno, Finale, ¿qué pasa? ¿Sí o sí? Nada, nada, no quieren. Vale. Pues tengo por aquí, siguiendo otra vez en Madrid, con nuevo orden mundial. Bueno, mira, ahí están, Finale. Ahora sí, Finale. Luego volvemos con nuevo orden mundial. Les ha costado. Ellos son así. Bueno, pues ahí quedaban Finale, ese Navajas. Y ahora sí, nuevo orden mundial, también disco muy, muy favorito mío de este año 2020, que se abre con este, el disco no tiene título y el tema que abre, Por Ti, nuevo orden mundial. Llámales a los grupos locales. Qué buena, sí señor, Nuevo Orden Mundial con ese fantástico segundo álbum. Vamos con los asturianos de Budweisers, que publicaban este fantástico álbum de punk rock Ramone, con melodía y con marcha, como nos gusta, con el sello Family Spree. I Don't Wanna Be Bad, sonando ya. In my Bueno, pues ahí, epa, ahí dejamos. Vale, ahí dejamos a The Budweisers y ahora, joder, que no hemos ido a Australia. Pues sí, por lo menos vamos a escuchar a los Minis, que publicaban este fantástico Desperate Measures, vale, sello Folk Records, aquí en el estado. Jekyll and Hyde, disco muy notable de los Minis, nos alegramos por ellos. I had the whole world on a string, like an Oscar speech, had been doing his in. Then the sun came up and you kicked in, and the waves came up, sent me in a spin. Sounds so good, but my magic plan, and the rest of you were just a sore rant. But the truth gave me where it will end. I woke up standing in a foreign land. Yeah, I woke up standing. Minis, qué buen disco. Y bueno, vamos a seguir con otra banda que también ha publicado el álbum, el Long Play, con el sello Folk Records, claro, los Lie Detectors desde Donostia. Y bueno, pues de aquí había pensado en poner este tema titulado Nuevo Lugar, Lie Detectors. Bueno, pues ahí dejamos a Lie Detectors. Vamos a ahora con Estate Alerta, con esta banda de Abadiño. Le estuvimos aquí presentando este disquito. Disco que me parece que... Ah, sí, Cuchillas y Alambradas, perdón. Seguimos con La Purga. Ahí vamos con el trío dando caña desde Abadiño. Estate Alerta. Yeah! Ahí estaban Estate Alerta con su segundo disco. Y vamos ahora hasta Barcelona para escuchar a los Death Yard, que publicaban este Armageddon Eat. De aquí escuchamos Music's Dead. Tremendos también los Death Yard. Bueno, pues nada, ahí estaban los Death Yard. Vamos a ir acabando porque la verdad es que me da pena porque se dan algunas cosillas por ahí en el tintero y tal. Pero bueno, creo que ha sido un programa intenso con un montón de bandas que han sonado y que un poquito resumen lo que ha sido este 2020. Vamos a acabar con los Livids, con esta banda de New York, que han publicado el recopilatorio con sus grabaciones de singles y demás, con alguna cosa en directo, algún tema, pues eso, inédito. La mayoría, pues, lo que vinieron publicando en EPs y discos de 7 pulgadas entre el 2011 y el 2013. Spoof Attacks, Singles and Other Stains, de los Livids, con el cantante de los Newborn Turks al frente, Eric Davison. Y nada, con esto nos despedimos hasta el próximo programa, que ya será en el 2021, y nada, con la voluntad de seguir aquí desde Irola Irratia difundiendo el rock and roll más underground. Esperemos que el año que viene las cosas vayan mejorando, porque si no vamos a acabar mal. Necesitamos rock and roll en directo y necesitamos volver un poquito a sentir esa energía. Con esto nos vamos con los Livids y nada, que tengáis una buena salida y entrada de año, como se suele decir. Adelante, rock and roll. Agur, a disfrutar. Nasty de Plasti también os desea un feliz año nuevo. No la vuelvas a ver. Ahora sí, agur. Amigo, ella te lo avisó, no sabe decir no. Ayer con otro se lió y luego te dirá que eres su amor. Wow, wow. Tienes que dejarla atrás, buscar otra mujer. Cuídate un poquito más, no la vuelvas a ver. Amigo, no es nada normal que te haga sentir mal. Te mereces algo más. Contigo no estrenó sujetador. Wow, wow. Tienes que dejarla atrás, buscar otra mujer. Cuídate un poquito más, no la vuelvas a ver. Alguien con quien puede pasar momentos buenos de verdad. Cuídate más, no la vuelvas a ver. Amigo, ella te lo avisó, no sabe decir no. Ayer con otro se lió y luego